La X. We're Silksonic. I'ma leave the door open. Hi, this is Chris from Coldplay. La X. Son las 6 en punto, en la X96.5. La X. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es fin de semana otra vez y aquí estamos con la X96.5 en este segundo conteo de nuestro fantástico sábado a través de los 96.5. Esta es la X Top Dance, es el resumen que hacemos cada fin de semana con los éxitos más importantes de la música dance en el mundo. Yo soy Julio César Soto y aquí voy a estar acompañándolos como un preámbulo también de nuestro Residente X, que llegará a las 7 de la noche en su edición retro, las primeras horas, con una muy buena descarga de música electrónica y nuestros super DJs invitados. Pero por ahora les cuento cuáles son esas 10 canciones, esos 10 artistas, 10 DJs remixers que le dan la vuelta al mundo con las canciones que más suenan en las principales discotecas y los espectáculos de música electrónica en el mundo. La X Top Dance. Arranco contándoles que hay dos canciones que abandonan nuestro conteo esta semana. Una de ellas es la posición número 10 en nuestro conteo, In Your Arms for an Angel, una canción que regresó a la vida después de haber sido todo un éxito de la música dance, de manos de Paul Van Dyke, que fue su creador inicial, retomada por Topic, Robin Schulz y Nico Santos para hacer una especie de actualización de este gran track de la música dance. Abandona nuestro conteo esta semana, In Your Arms for an Angel. Take me in your arms, take me in your segunda canción que se despide de nuestro conteo, pues es Sacrifice, que estuvo varias semanas con nosotros, 11 en total, y demostró la genialidad de esta colaboración que nos sorprendió, una colaboración entre el canadiense The Weeknd con los señores de Swedish House Mafia, que regresaron este año entregándonos éxito tras éxito, y ellos hicieron parte de la reedición del álbum Down FM de este canadiense con el que abrió este 2022, y tuvimos este remix de Sacrifice 11 semanas en nuestro conteo. También se despide de la X Top Dance Sacrifice con The Weeknd y Swedish House Mafia. Eso quiere decir que tenemos dos novedades, dos canciones nuevecitas que vamos a conocer en un momento, porque arrancamos con las posiciones 10, 9 y 8 de nuestro conteo, buscando llegar a la más importante esta semana en otra edición de la X Top Dance. Casilla número 10, desciende del lugar número 7, pierde 3 posiciones. O'Craze con Cherish, que juntos incluso llegaron al número 1 con Do It To It, un talentoso artista que se volvió viral, considerado uno de los mayores talentos del house actual, y un track que rodó por todas las plataformas digitales y se volvió viral gracias a TikTok. Desciende 3 posiciones y se ubica en la cola de nuestro conteo, con 19 semanas siendo parte de nuestro conteo. Es la posición número 10 esta semana. Del lugar número 8 desciende a la posición número 9 en su primera semana este especial proyecto de dos grandes hacedores de música electrónica. Por un lado, Deadmau5 y por el otro lado, Cascade. Ellos se han unido en un proyecto que han llamado Key for Five. Junto a la voz de Hyla, aquí están con Escape, perdiendo una posición esta semana en nuestro conteo. Y en la posición número 8 escucharemos al productor Jax Jones, que presenta la voz de Neck en Where Did You Go. Dos artistas que han estado nominados al Grammy que se unen en este track para rendir una especie de homenaje al icónico género del Eurodance. Desciende del lugar número 4 y esta semana se ubica en la posición número 8, Where Did You Go, con Jax Jones y la voz de Neck. Aquí están entonces las casillas 10, 9 y 8. Así comenzamos la X Top Dance en este super fin de semana con la X96.5. Número 10. Thank you. La X Top Dance. Escuchan La X 96.5 en Cali Más Música y estamos con ustedes 24/7 entregándoles pues solo éxitos en nuestra programación. Y ahora haciéndoles este resumen con las 10 canciones más importantes de la música dance. Avancemos a las casillas número 7 y número 6 de esta semana. Casilla número 7. Ahí tenemos nuestro primer nuevo ingreso de dos canciones nuevas que llegan a ser parte de nuestro conteo. James E. Marsland es conocido profesionalmente como James Hype. Es un destacado DJ, productor, remixer. Lo conocimos con el track More Than Friends por allá en 2017, un sencillo que alcanzó a llegar al número 8 en la lista de los sencillos más importantes en el Reino Unido y fue número 1 en la lista Dance de esa parte del mundo. Desde ese entonces ha producido otros sencillos que han sido parte de listas de éxitos. Aquí está junto al londinense Miguel de la Rosa en Ferrari, que ingresa a ser parte de nuestro conteo esta semana allí en la posición número 7. Y escucharemos también la casilla número 6 con Kongs, que han estado siempre muy presentes en la escena. Cada canción es más pegajosa que la anterior y logra que se quede grabada en nuestra memoria. Este nuevo track se llama Clap Your Hands. Nació definitivamente siendo un himno para las pistas de baile de manera instantánea. Hará parte de Club Azur, que es el álbum completo que este productor, DJ, músico francés, nacido en Toulon, nos presenta en esta temporada. Kongs, ahí está, estable una semana más en la casilla 6 con Clap Your Hands. Casilla 7 y 6, así continuamos con nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en la X Top Dance. Número 7. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Seis. Clap your hands, move your feet, two steps back to the beat. Clap your hands. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto acompañándolos a través de la X96.5. Como cada semana les hacemos este resumen con los éxitos más importantes de la música dance en el mundo. Vamos con las posiciones 5 y número 4. Estamos llegando a la mitad de nuestro conteo ya en este fin de semana. Pero antes, el primero de mis recomendados hoy. Recomendado en la X Top Dance. Su nombre es Armin Van Buuren. Lo conocemos muy bien porque pues ha estado presente en el mundo de la música dance durante muchísimo tiempo, siendo un embajador mundial de este género, 5 veces número 1 en el mundo y actual número 3, tiene 7 álbumes completos de artistas a su nombre y continúa cultivando un seguimiento masivo en todo el mundo a través de su programa de radio semanal A State of Trends, llegando a 40 millones de oyentes de 80 países diferentes cada semana. Esta es una nueva colaboración junto a Bill & Ted, que es de Londres y es ganador de varios discos platino, y también JC Stewart, que es cantante, pone la voz para este nuevo sencillo Come Around Again, estrenada hace algunas semanas en el Ultra Music Festival de Miami. El video musical oficial se filmó también allí en Miami, se estrenó a través de YouTube el pasado 9 de abril. Después del estreno, los usuarios de YouTube Premium tuvieron acceso exclusivo a una sesión en la que Armin y JC Stewart hablaron sobre esta magnífica colaboración. Aquí están juntos con Come Around Again. Ask me a question and I'll try it and I'll reply. Just kinda moving on, you know that I'm still asking why. Just be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation coming even when you lie. Hide from something but you catch me by surprise. And I don't want it. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. El primero de mis recomendados esta semana con Armin Van Buuren al lado de Bill & Ted y la voz de JC Stewart. Come Around Again se llama esta canción. Si les gusta, ya saben, nos cuentan porque puede comenzar a ser parte de nuestra programación en los próximos conteos. Vamos a avanzar con 2 posiciones más, las casillas número 5 y número 4. Posición número 5 esta semana. Ahí se encuentra nuestro segundo y último nuevo ingreso. Se trata de nadie más y nadie menos que de David Guetta, Becky Hill y La Anderson. Ya les habíamos mostrado esta canción como un recomendado y es todo un hit. Las voces de Becky Hill y La Anderson se mezclan perfectamente con los acordes de piano y quieren una combinación destinada a convertirse en un éxito y en una de las canciones seguramente más escuchadas en este verano que se aproxima. Para Guetta fue todo un placer unir su producción a las voces de este par de artistas, además que los tres en este momento gozan de muy buena presencia en el mundo dance. Por su parte, Guetta ha sido recientemente seleccionado como el mejor DJ del mundo a través de DJ Mag. Becky Hill recibió su Brit Award como mejor interpretación dance y Ella Anderson por ahí se ha convertido también en una cantante multiplatino. Aquí está entonces este trío de artistas, Guetta, Becky Hill y Ella Anderson, juntos en Crazy What Love Can Do, que entra directamente a la posición número 5 esta semana. También escucharemos la posición número 4 y ahí están Martin Garrix y Zedd, que suben una posición del lugar número 5 a la casilla número 4. El holandés y este ruso sorprenden con su primera colaboración. Es además el primer lanzamiento de ambos de este 2022. La primera impresión que deja es ser un track meramente instrumental, pero ya escuchan después de varios minutos la voz de Emily Warren, que los acompaña en esto que se llama Follow. Sube del lugar número 5 a ocupar la casilla 4. Posiciones 5 y 4 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. And someone tell me what is happening to me. My oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da da da da da da da da da da. Thank you. La X Top Dance. Seguimos avanzando en la X Top Dance, buscando llegar al número 1. Nos vamos con las posiciones número 3 y número 2. Pero antes, vamos con el segundo recomendado para ustedes hoy. El esperado sexto lanzamiento consecutivo de Martin Garrix llega finalmente junto a Dove Vision, Sean Faruja. Este track mezcla progresiones de acordes con la increíble voz de Sean. Martin Garrix descubre este talento a través de TikTok y la conexión fue inmediata en el estudio. Dice Martin que desde el primer día la sinergia fue como ninguna otra y que está seguro que lo que escucharemos en este track son letras escritas con amor y honestidad para todos sus seguidores. Martin Garrix con Dove Vision y Sean Faruja en Starlight, Give Me a Float. Recomendado en la X Top Dance. If I have to go, please don't tell me when. Need a little more time, I hope you understand. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there? Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know. Oh, I just Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. El segundo de mis recomendados para esta semana viene de la mano de Garrix, Martin Garrix, junto a Duff Vision y Sean Farrugia. La canción se llama Starlight, Give Me a Float. El segundo recomendado para ustedes hoy en la X Top Dance. Seguimos buscando llegar al número uno. Vamos avanzando con las casillas número 3 y número 2. Joel Corry se une a Guetta y a Bryson Tiller en esta canción, What Will You Do? 5 veces nominado, Joel Corry se une a Guetta y a Bryson para traer este que es el primer lanzamiento del año. Estable, una semana más en esta posición, es la casilla número 3 esta semana, con 2 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Posición 3, What Will You Do? Casilla número 2, también escucharemos en esta oportunidad. Y aquí están descendiendo del lugar número 1, perdiendo el número 1 que habían recuperado la semana anterior. Se trata del dúo conformado por Ava Max y DJ Tiesto y la canción The Motto, que ha sido todo un suceso para estos dos artistas de la música dance. Aquí están las casillas 3 y número 2 en la X96.5. Este fin de semana los acompañamos con la X Top Dance. Número 3. Oh, número 2. Top Dance. Vamos acercándonos a la canción más importante de esta semana, pero antes de decirles cuál es, les recuerdo que este domingo tendremos nuestro especial festivo con un invitado maravilloso, del cual estaremos recordando sus canciones, sus aportes a la industria musical, un poco de su recorrido y de lo que ha sido la construcción de muchas canciones que se han convertido en himnos verdaderos de la música electrónica. Él es una de esas eminencias de este género y por supuesto merecía un especial gracias a que acaba de cumplir 82 años, todavía muy activo dentro de la producción musical. Estamos hablando de Giorgio Moroder, que será nuestro invitado este fin de semana a la X96.5. Mañana a las 4 de la tarde tendremos nuestro especial con Tefa y con Lu. Les estaremos contando algunas historias de Giorgio Moroder en nuestros especiales X. Recomendado en la X Top Dance. Ahora sí les presento el último de mis recomendados para ustedes hoy. Sin duda son dos de los mejores artistas de Suecia. Alesso por un lado y Zara Larsson por el otro. Ahora están juntos en esto que se llama Words. Un track escrito además por Karen Poole, quien ya ha trabajado para artistas como Kylie Minogue y la laureada Becky Hill. Alesso toca este verano en julio en el Lollapalooza en Estocolmo, donde muy seguramente podremos escuchar este hit en directo. Alesso junto a Zara Larsson en Words. Scared how you react. I just had it all away. I could give you it all. In a minute the fall, any minute the we go round and round. I don't wanna mention commitment, but I feel it slipping. So please don't let me down, me down. I got the words, I love you, sitting on the tip of my tongue. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Se llama Words y es lo más reciente que nos entregan. Alesso y Sara Larsson es mi último recomendado para ustedes en esta nueva entrega de nuestro conteo. Una entrega que pueden consultar más adelante a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí encontrarán renovado el conteo con los éxitos más importantes del dance y, por supuesto, también nuestros tres recomendados de hoy. Los dejo con el número uno esta semana. Regresa a esta posición subiendo del lugar número 2. Sofyan The Giants une su talento al de Purple Disco Machine de una manera increíble en esto que se llama In The Dark, que ocupa nuevamente el número 1 en la X Top Dance. Número 1. Son las 6 y 55 minutos en la X96.5. La X. Everybody's happy. Been turning around. It's a lonely night. Everybody's happy and turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. Semana Retro en Residente X. Fin de semana retro en Residente X. Forget about me. DJ Carlos B. Don't you forget about me. Don't you forget about me. Don't. Forget about me.